junto a ti, mi amor, para que ya no sientas tan cruel dolor. Llórame cuando yo ya me vaya, para así estar seguro que tú eres mi bien amado. Para que así te sienta también mi corazón. Para que así te sienta también mi corazón. Andaré por el mundo vagando por partes distintas que nunca había andado. Andaré platicándole a todos que ya no me quieres, que me has olvidado. Andaré como pájaro en árbol buscando una rama para hacer el nido. Pero lejos allá donde siquiera que nunca me acuerde que te había querido. Desterrado, me voy desterrado. Yo no sé dónde vaya a parar, pero Dios que es tan bueno y sagrado. Thank you. de mi vida, eres mi cariño y mi adoración. Te lo juro por Dios que te quiero, aquí te lo digo en esta canción. Con tan solo una mirada me volví loco por ti, nomás en ti estoy pensando, quiéreme como yo a ti. Con tan solo una mirada me volví loco por ti, nomás en ti estoy pensando, quiéreme como yo a ti. Thank you.

dejara la paseada, que mi padre había muerto, me dejara la tomada. Te fuiste, corazón, teniendo todo en mí, sabiendo que sin ti mi corazón iba a sufrir, sabiendo que los dos lloramos tanto así por darnos el amor que entre los dos pudo existir. Pero no te importó dejándome llorar, porque si no eres tú, a otra mujer no puedo amar. Recuerda que sin mí tú sola te verás, y aunque quieras o no, por este amor vas a llorar. Si quieres regresar, aguanta, corazón, porque como este amor jamás, jamás encontrarás. Pero no te importó dejándome llorar, porque si no eres tú, a otra mujer no puedo amar. Ay, ay, mi amor, traigo una pena de amor. Es la causa que me encuentro yo muy triste. Voy padeciendo el dolor y olvidando el amor que te di, que me diste. Tomo tequila y mezcal para ver si me ahoga el sentimiento. Ando en cantinas por ahí, pero nunca me ven que estoy contento. Sufro terrible el dolor, porque nada me consuela en este mundo. Pienso matarme mejor, pa' quitarme el dolor y olvidarme del mundo. Ojalá y pueda lograr que conceda mi Dios mis pensamientos, siendo la misma ilusión que ha querido tratar de traicionarme. Pronto la olvido mejor y le sigo al licor para ya no acordarme. Pasó la vida en traiciones.